pasarme la vida sufriendo y llorando por esa. No pretendo pasarme la vida llorando de la vida entera. Conmigo, bien pegado. Esta soledad que hoy se burla de mi suerte me habla de un amor que tan solo fingió quererme. Jugó con mi vida, destrozando mi alegría. Traicionó mi amor cuando más yo la quería. No pretendo pasarme la vida sufriendo y llorando por ella. No pretendo pasarme la vida llorando de la vida entera. ¿Qué? No pretendo ¿qué? Pasarme la vida sufriendo y llorando por ella. No pretendo pasarme la vida llorando. Me hizo pedazos, no le importó mi dolor. Sabía que la amaba y se burló de mi amor. No pretendo pasarme la vida sufriendo y llorando por ella. No pretendo pasarme la vida llorando de la vida entera. Ahí va. Y sigue, sigue. Banda caliente. Esa soledad que hoy se burla de mi suerte me habla de un amor que tan solo fingió quererme. Jugó con mi vida, destrozando mi alegría. Traicionó mi amor cuando más yo la quería. No pretendo pasarme la vida sufriendo y llorando por ella. No pretendo pasarme la vida llorando de la vida entera. ¿Qué? No pretendo ¿qué? Pasarme la vida sufriendo y llorando por ella. No pretendo pasarme la vida llorando de la vida entera. Si me ven llorar es que me siento lastimado. No soy el primero que ha sido traicionado. Me hizo pedazos, no le importó mi dolor. Sabía que la amaba y se burló de mi amor. ¡Monitos!